de este gitano, me encuentro aquí más perdido que la niña del Arbano. Solo, solito estoy, bajo la luna llena, como la niña del Don Juan, rodeado de palmera. Me suena la tripa por faltar. Ay, ay, ay. Y la fe que tengo es inhumano. Incluso pensé en morderme el brazo, pa' poder comer un brazo gitano. Ya quisiera yo comer caliente, ya que come ardiente, pero es que yo soy muy torpecito. No sé cómo voy a encender un fuego. Ojalá yo fuera fosforito. También tendré que construirme una casita. Y como corto los árboles, yo le he puesto como el presidente de diputación, Rabaña, en la orilla de la playa, me encontré una caracola. Muchos meses de abstenencia sin tener, tú ya me entiendes, que me entra por el cuerpo esa cosita la que llaman guillazón. Y como tú eres listo, eres un coco, seguro que te has dado cuenta que te llevo todo el día cantando los pastores son. Y yo he pensado que si no te importa y no me diga que estoy medio loco, que voy a hacerte un agujerito y así como velero por el medio de la mar. Al que le hago señales pa' que me venga a buscar. Espérate un momentito que quiera hablar el capitán. ¡Que de la playa, que de vacaciones no pilla! ¡Ea pa' disfrutarla! ¡Hasta luego! ¡Ay, que se va! Lo que les pida, vámonos. Estilo libre, chaval.